Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. Muy buenos días a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Gracias por acompañarnos una vez más en el noticiario de Zona Cultura, que se genera en Quito, Ecuador, precisamente en las señales 100.9 Cultura FM y 940 AM. Listo nuestro equipo informativo acá en cabinas, Diego Salazar, Fernando Torres y todos nuestros compañeros que se suman todos los días para compartir con ustedes la información que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, así como también en todo el país. Quito amanece con una temperatura de 9 grados sobre una máxima de 18, una mínima de 8 grados. En algunos sectores, mientras nos hemos trasladado hasta la Casa de la Cultura desde el sector del Valle, pudimos observar neblina. En otros sectores ya el astro rey estaba imponiéndose en el espacio. Esperamos, pues, mis estimados amigos, que usted salga desde su casa con todo lo necesario, sea para esos intensos soles como también para la lluvia, porque también existen probabilidades. Vamos a pasar a ver qué pasa en la página de la Agencia Metropolitana de Tránsito, así como también en el ECU 911 y en el clima, a ver qué nos pasa el día de hoy para que usted también, pues, de alguna forma se haga una idea de lo que va a suceder en el transcurso del día. Darío. Muy buenos días, amigos. Qué gusto estar con ustedes ya listos y preparados para acompañarles en los próximos 120 minutos. Un fuerte abrazo a todas las personas que ya están con nosotros conectados con toda la información artística y cultural en 100.9 FM, 940 AM y, por supuesto, la página web www.casadelacultura.gov.es. Bueno, en lo que ampliando un poco la información sobre el clima, tenemos que señalarles para este martes 21 de mayo, el INAMI nos señala que en la parte insular tenemos variando la cobertura nubosa entre parcial nublado y poco nuboso. Habrá ráfagas de viento moderado. En la parte de la sierra donde estamos nosotros ubicados tenemos parcialmente nublado, variando a nublado. Habrá presencia de chubascos dispersos. Son probables algunas descargas eléctricas aisladas en la parte de la sierra. Y en el litoral ecuatoriano, nublado variando a ocasional parcialmente nublado, lluvias ligeras y de manera ocasional y moderadas al norte y al norte e interior de del litoral ecuatoriano. Eso es lo que nos señala el INAMI. La radiación en la ciudad de Quito, en la parte interandina, estará variando entre 7 y 11 puntos, un poco alta para el día de hoy. En la parte litoral, de 5 a 9 puntos, Amazonía de 6 a 9 puntos y en la parte insular de 8 a 11 puntos. Así que a cuidarnos también de la radiación ultravioleta, que ya debe ser una costumbre, un protector solar, una sombrilla, evitar exponernos al sol de forma directa, de manera especial en el horario que comprende desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Vamos ya con la información de la ciudad, en las calles, en el tránsito. ¿Qué es lo que pasa? Aquí le informamos. Estamos ya en el día martes, el pico y placa está operando desde este momento, 7 de la mañana hasta las 9 horas con 30, la primera jornada, y es para aquellos vehículos y automotores cuyo último número en su placa sea 3 y 4. No se olvide de eso, por favor. La segunda jornada es desde las 16 horas hasta las 19 horas con 30. El pico y placa, no se olvide, 3 y 4 para el día de hoy. Hay un plan operativo de movilidad que se efectuará el día de hoy a partir de las 5 de la tarde y 15 minutos por el encuentro deportivo en el Estadio Olímpico Atahualpa. Esto ¿Qué quiere decir? Que habrá cierres en el perímetro que estará alrededor de este estadio. Entre ellos está la avenida Eloy Alfaro y Germán Alemán, avenida 6 de Diciembre y Sánchez, avenida 6 de Diciembre y José Correa, y también avenida Eloy Alfaro y José Correa. Ese es el circuito que estará alrededor del Estadio Olímpico Atahualpa por este encuentro deportivo de la Copa Sudamericana, que lleva a este escenario a la Universidad Católica versus el Melgar. Así que eso es de lo que tenemos en el sector. Esto es en la parte centro-norte de nuestra ciudad de Quito. Y novedades en las calles, accidentes, lamentablemente. Tenemos que señalarles que hace un momento había un accidente en la calle Rumichacañán y Condorñán, esto en el sector Quitumbe, en el sur de la ciudad. Al momento ya se encuentra la vía habilitada en el sector. Esperamos que los daños sean solo materiales y no tengamos mayores afecciones a la salud de las personas involucradas en este accidente. Tenga mucha precaución si usted está conduciendo, si usted está también caminando como peatón, no se olvide utilizar los lugares destinados para que usted pueda circular. Las personas que están conduciendo, mucha precaución, de manera especial las personas que se desplazan de sur a norte o de norte a sur en la Simón Bolívar. Es una vía con bastantes accidentes que siempre nosotros le reportamos. Bueno, y con eso, pues sumamos a eso, mantenga la distancia para que usted no se choque, por favor. Y el día de hoy estábamos haciendo el ejercicio para ver qué pasa en las líneas cebras. Uno se pone ya el pie en el freno, se para, pero resulta que el vecino de al lado, el que va conduciendo por el lado derecho, no lo hace. Por favor, aquellas personas que sí utilizan los pasos peatonales, mis felicitaciones también, y cuídese, porque hay muchas personas que no comprendemos que el paso cebra es para que pasen los peatones. Por favor, los señores conductores que si nos están escuchando, haga ese ejercicio que nos va a resultar muy favorable. Y nos vamos a ir ya preparando ante las declaraciones del alcalde de Quito, que próximamente van a ir a repavimentar las vías de Quito y que por lo tanto la medida del pico y placa se va a ir durante todo el día mientras dure, pues obviamente, el arreglo de las vías de la capital de los ecuatorianos. Bueno, y nos vamos. 7:07 hasta ECU 9111. Quienes nos señalan que las vías de Pichincha, Napo y Orellana están habilitadas con normalidad. La invitación que nos dejan haciendo en esta página es que planifique su viaje y evite contratiempos. Ahí está, con estas novedades que son parte del preámbulo de nuestro espacio informativo para que usted, al momento de salir de sus hogares, lo hagan tomando las precauciones necesarias. Les invitamos a que sigan conectados con nosotros porque ahora les contamos lo que tendremos en los siguientes minutos. Titulares en Zona Cultura. Este 21 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo, además del Día de la Salud Visual. Viaje a través de la memoria y patrimonio de nuestro país en el Museo Nacional. Y concluyó la 11ª reunión del Consejo Intergubernamental Ibercultura Viva. El Estado ecuatoriano pone el ejemplo en la cultura ecológica. La exposición artística Mi Pequeño Yo 2 se inaugurará en la Sala Juan Villafuerte. El turismo en Ecuador se expande al lado enigmático. El evento de la calle a la casa se presentó el fin de semana en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Documental Algo Mío, Los Niños Robados de Argentina, se estrenó a nivel de Latinoamérica y también aquí en la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura. El libro Forajidos, Mitos y Fantasmas se presenta este jueves en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cumandá Parque Urbano da inicio a sus caminatas 2019. El Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador presentará la obra gráfica completa del pintor Osvaldo Guayasamín. En lo que se refiere también a la ciudad de Quito, le invitamos al Festival de Orquestas, donde se presentará un tributo a Pastor López y a los grandes de la cumbia. Y a partir de las 8 de la mañana en nuestro segmento de opinión y entrevista les contamos cuando son las 7 de la mañana con 10 minutos que estará aquí en los estudios de la radio Abel Toledo y Melisa Murelli nos visitan para hablar acerca de la obra Doña Bergonia y su Mambembe. La radio, radio, radio. Bueno, ahí está para ir descubriendo todos estos temas que llaman un poco la atención, pero aquí estarán nuestros invitados para contarnos a qué se debe. Y de esa propuesta donde estaremos hablando de música tropical, nos vamos a cambiar de tema porque nos acompañará Pablo Rodríguez en el segundo segmento de opinión y entrevista. Hablaremos sobre su libro Charlas de Rock Volumen 1, que se presenta esta noche. Bueno, y también estarán aquí todos nuestros invitados. Eduardo Hinojosa nos contará acerca de la obra de teatro El Holocausto de las Letras. Así que no se pierdan este noticiario en el que compartimos solamente información cultural. Y recuerde que usted también puede ser parte de este espacio. El micrófono es suyo de 7:30 a 8 de la mañana. Para ello tiene que llamar 2220-966 y compartir la información cultural. Nuestros compañeros de controles listos para atenderle a usted. Así que siga 100.9 Cultura FM y 940 AM, porque ahora ya nos vamos con el desarrollo de la información. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos a arrancar ya con la información. El 21 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo, fecha en que se presenta la diversidad cultural como una fuerza motriz del desarrollo, no solo en lo que respecta al crecimiento económico, sino como medio de tener una vida intelectual, afectiva, moral, espiritual, más enriquecedora. Además de la celebración anual del Día Mundial de la Vista, que brinda la oportunidad de aumentar el grado de sensibilización y compromiso a fin de garantizar a todos el derecho a ver. El 21 de mayo se celebra el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo. Aprobado por la Asamblea General de Naciones Unidas en 2002, tras la Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural en 2001. ¿Pero de qué sirve esta fecha? Al entender la diversidad cultural como una fuerza de desarrollo en lugar de un obstáculo divisorio, podría ser utilizado como motor de crecimiento económico, ampliación de la vida intelectual, afectiva, moral y espiritual, que beneficia a todos los habitantes del planeta. La cultura en su rica diversidad posee un valor intrínseco tanto para el desarrollo como para la cohesión social y la paz, afirma en un comunicado la Organización de las Naciones Unidas. ¿En qué ayuda la diversidad cultural? De acuerdo a la misma ONU, 75% de los conflictos entre las naciones tienen una implicación cultural, por lo que aprender a ser empático y tolerante hacia las diferentes costumbres es urgente y necesario para lograr la paz, la estabilidad y el desarrollo. Las costumbres no se pueden o deben erradicar, sino comprender como variables de los hábitos que cada uno posee. A partir de 2011 y anualmente, la UNESCO y la Alianza de Civilizaciones de las Naciones Unidas lanza la campaña Haz un gesto por la diversidad y la inclusión, que consiste en concienciar al mundo sobre lo importante del diálogo intercultural, la diversidad y la inclusión. Construir una red mundial de personas comprometidas y dispuestas a colaborar a favor de la diversidad con gestos reales y cotidianos. Pero de acuerdo a la campaña antes mencionada, existen 10 cosas para celebrar el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y Desarrollo, como visita una exposición de arte o museo dedicado a otras culturas, Aprende sobre otra religión. Planea una noche de cine internacional. Escucha una música tradicional de una cultura diferente. Juega un deporte relacionado con una cultura distinta. Invita a un amigo y cocina comida internacional. Aprende sobre celebraciones tradicionales de otras culturas. Realiza voluntariado con una organización que trabaja para la diversidad. Aprende otro idioma. Invite a personas de diferentes culturas a compartir sus costumbres y compártalas con sus familias, amigos y conocidos. Además de este día, se conmemora el Día de la Salud Visual. El 21 de mayo de cada año se celebra el Día de la Salud Visual, con el fin de que las personas se preocupen por el cuidado de su visión y tomen medidas preventivas para no perderla. En esta fecha se alienta la inclusión regular en la sociedad de las personas que padecen ceguera. Muchas instituciones, fundaciones y médicos oculistas llevan a cabo actividades durante este día para concienciar acerca de la atención que debe brindarse a la salud de los ojos. Haciendo hincapié en la ceguera puede ser prevenida si se toman medidas a tiempo. Lamentablemente, la pérdida de la visión es más común de lo que piensa. Según la Organización Mundial de la Salud, más de 37 millones de personas padecen de ceguera, y se mencionó que para el 2020 la cifra pudiera aumentar a 75 millones. Pero la clave es la prevención. Ante cualquier síntoma, como ojos rojos, dolor de ojos, tics nerviosos, disminución de la agudeza visual, entre otros, las personas deben acudir al oftalmólogo para una revisión. De igual modo, los niños deben ser llevados a consulta para prevenir enfermedades de la vista que pudieran ser detectadas desde temprano. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. En el país. Arrancamos ya con la información del país. 7:17 a.m, la hora exacta en el territorio continental ecuatoriano. Recuerde que la puntualidad es muy importante y dice mucho de nosotros. Al cumplir un año de reapertura, el Museo Nacional ofrece experiencias inolvidables al visitante. En la actualidad, brinda un renovado discurso con nuevas tecnologías y espacios con memoria y patrimonio de nuestro país. Más detalles con nuestros compañeros del Ministerio de Cultura y Patrimonio, Carla Ledesma y Sebastián Salazar. Los museos son espacios que se transforman, que se reinventan. Son lugares en los que recorremos siglos de historia, nos encontramos con nuestro presente y pensamos en nuestro futuro. Es por eso que hace un año, el Ministerio de Cultura y Patrimonio apostó por reabrir el Museo Nacional del Ecuador, con nuevos contenidos, tecnologías y áreas, para que la ciudadanía siento orgullo por su memoria y patrimonios. Bueno, el MUNA me ha traído muchos beneficios como ciudadano, principalmente el conectarme con las raíces desde el periodo aborigen hasta el periodo republicano y hasta la actualidad. Son muchas las obras que puedo encontrar aquí, como por ejemplo de la cultura chorrera, Valdivia, que me ayudan a entender aún más con lo que estoy estudiando. El 18 de mayo de 2018, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Museos, el Ministerio de Cultura y Patrimonio entregó a la ciudadanía el principal repositorio de memoria del país, el Museo Nacional del Ecuador, luego de un arduo proceso de intervención estructural, curatorial y museográfico, para garantizar un espacio interactivo y de inclusión. La llegada de dos cuadros de la serie de Vicente Albán, gracias al préstamo del Museo de América de Madrid, marcaron el inicio de un nuevo concepto de museo que pueda competir con otros a nivel mundial, tanto en contenidos como en servicios, construyendo redes para el préstamo y la circulación. Relaciones estratégicas que ven sus frutos al cumplirse el primer año del MUNA y recibir el cuadro Los Tres Mulatos de Esmeraldas, pintado en 1599 por el quiteño Andrés Sánchez Galque, que es expuesto por primera vez en Ecuador. Este último año, el MUNA ha tenido un extraordinario impacto sobre la ciudadanía. Ha sido refrescante, sobre todo, ver una extraordinaria cantidad de objetos de diferentes periodos. Para mí también ha sido muy importante ver que el museo se ha volcado hacia la ciudadanía, invitando además a reflexionar al espectador sobre problemas contemporáneos y relevantes para el país. Durante 365 días, el MUNA ha realizado 15 visitas especializadas, talleres y conversatorios, 3 exposiciones temporales, una exhibición acogida con el Museo de América de Madrid, 8 proyectos expositivos y 4 eventos internacionales que fomentaron el encuentro con profesionales del campo museístico. Creemos que este es un instrumento necesario para que se pueda llevar a cabo todos los objetivos y todos los alcances que tiene la educación como tal, puesto que al visitar los museos las estudiantes viven una nueva experiencia, no estar metidas en las aulas, sino venir a ver, palpar y poder ser testigas de toda la riqueza cultural, patrimonial y que tenemos aquí en nuestro país. Luego de las exposiciones temporales dedicadas a los paisajes sonoros de la nación y a la Amazonía ecuatoriana, el MUNA presentó la muestra pictórica Araceli Gilbert, Ritmo y Color, con la que inició un proyecto de visibilización y puesta en valor de autores ecuatorianos a través de la exposición de sus obras. Además, en este primer año, el Museo Nacional se constituyó en el líder de la red ecuatoriana de museos, según lo dispuesto en la ley, y junto con el Ministerio de Cultura y Patrimonio, ente rector de la política cultural del país, presentó el Directorio Ecuatoriano de Museos, un valioso documento que compila la información de 175 museos en 23 provincias del país. Desde la apertura del MUNA, el interés del equipo técnico ha sido que este se convierta en un museo vivo, que esté en constante relacionamiento con la ciudadanía, que tenga una agenda muy fuerte, que traiga obra, que lleve, que circule el patrimonio del Estado hacia todos los niveles de la sociedad, y creo que es un objetivo que se ha cumplido. Este museo vive ahora y es de gran acogida para la gente. Más de 134 mil visitantes de distintas provincias de Ecuador y turistas de varios países del mundo recorrieron las instalaciones de este espacio vivo, en el que interactuaron con alrededor de 1000 bienes expuestos, pantallas táctiles con imágenes en 3D, una pantalla de proyección dual de 360 grados y otros componentes tecnológicos que les permitieron vivir múltiples experiencias lúdicas y educativas. Un museo significa no solamente la memoria de la patria, sino el gesto cultural de su historia, la huella imborrable del ser humano que palpita en la vasija, en el silbato, en la Valdivia. El apoyo del gobierno nacional ha permitido ejercer la política pública que reconoce una cultura inclusiva y una identidad ecuatoriana basada en la diversidad. Han transcurrido 365 días en los que el Museo Nacional ha permitido realizar un viaje a través de los imaginarios, las artes plásticas, la memoria y los patrimonios. Días en los que se ha convertido en un corazón vivo de la cultura del país. Te invitamos a continuar descubriendo, explorando, aprendiendo y asombrándote con la magia que solo un museo puede entregar. El MUNA vive. Seguimos con la información. Tenemos ya las 7 de la mañana con 23 minutos en todo el territorio continental ecuatoriano, una hora menos en las Islas Galápagos. Representantes de 11 países miembros del programa y de la Secretaría General Iberoamericana participaron en la 11ª reunión del Consejo Intergubernamental Ibercultura Viva, que se realizó este sábado en la Casa Victoria Ocampo, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. En esta jornada se presentaron los avances de actividades recién desarrolladas por el programa, como la convocatoria Iber Entrelazando Experiencias, el Banco de Saberes Ibermúsica Cibercultura Viva, el concurso de recetas Sabor a Iberoamérica y el concurso de cortos Comunidades Lingüísticas Identidad y Salvaguardia. También se comentó el desarrollo de las propuestas de la convocatoria de apoyo a redes y proyectos de trabajo colaborativo 2018 y los criterios para la convocatoria de apoyo redes 2019, que se lanzará a la brevedad con un monto de $50,000. Además de apoyar los informes de desempeño y financieros, presentados por la Unidad Técnica de Ibercultura Viva y la Oficina Subregional para el Cono Sur de la Secretaría General Iberoamericana, el Consejo Intergubernamental acordó la inclusión de una actividad para la realización de un encuentro de redes de géneros y feminismos de la cultura comunitaria en el Plan Operativo Anual 2020. Fueron aprobados la postulación de El Salvador para aplicar la temática de diversidad sexual y de género con enfoque de derechos para la realización del concurso de cortos audiovisuales 2019 y la propuesta de Ecuador y Uruguay para la exploración de una nueva sinergia para la realización de un proyecto de registro de sonoridades musicales de mujeres en articulación con el Programa Iberoamericano de Memoria Sonora y Audiovisual. El Consejo Intergubernamental además decidió solicitar a la Coordinación Académica del Curso de Posgrado Internacional de Políticas Culturales de Base Comunitaria, articulado con Flaxo Argentina, la elevación de informes trimestrales del desempeño de las personas becarias, con el fin de facilitar el acompañamiento de las personas becadas. También serán enviados informes sobre docentes y módulos actualizados. La 11ª reunión del Consejo Intergubernamental cerró la semana de actividades organizadas por el programa Ibercultura Viva en la ciudad de Buenos Aires en el marco del 4º Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria. Las jornadas incluyeron una capacitación sobre la plataforma Mapa Ibercultura Viva para funcionarios de los gobiernos de los países miembros del programa, el martes 14 y el miércoles 15, y la realización del tercer encuentro de redes Ibercultura Viva el jueves 16 y viernes 17, con la participación de representantes de gobiernos de municipios, provincias y departamentos que conforman la red Ibercultura Viva de ciudades y gobiernos locales. Fuente Ibercultura Viva. Continuamos con la información. La ecología de a poco va captando espacio en la sociedad ecuatoriana. Si antes por un lado cultural, ahora el Estado ecuatoriano también le pone énfasis en el sector económico. Los lubricantes son los principales productos a tratar. Anualmente Ecuador hace uso de 31 millones de galones de aceite y lubricantes, muchos de ellos destinados al parque automotor del país en constante crecimiento. De este número, el 63% son desechados sin un adecuado control que evite las afectaciones del ambiente, pues estudios señalan que un litro de aceite puede contaminar 1,000 litros de agua. Además, está compuesto por elementos perjudiciales para el medio ambiente, como plomo, cadmio, cromo, solventes clorados, entre otros contaminantes. Esta realidad busca ser cambiada por el Ministerio del Ambiente. Su titular, Marcelo Mata, firmó el Acuerdo Ministerial 042 que permitirá en el mediano plazo reciclar el 100% de lubricantes. Estamos aquí para dar buenas noticias, para reconocer que en el Ecuador se puede reciclar aceite. Estamos marcando un hito para la protección ambiental del país, señaló. Pero esta iniciativa también cuenta con derivaciones económicas, ya que se generará un importante ahorro de salida de divisas, ya que cada galón de lubricante importado le cuesta al Ecuador $7.5 aproximadamente, mientras que un galón de lubricante producido localmente le costará $3.5. Este acuerdo establecerá requisitos y lineamientos técnicos para la gestión ambientalmente racional del aceite, lubricante usado y envase vacío en el marco del principio de responsabilidad extendida del productor. El ministro Marcelo Mata indicó que esta normativa regulará a las pequeñas refinerías que producen aceites y a las recicladoras. El acuerdo ministerial 042 sobre el instructivo para la aplicación de la responsabilidad extendida en la gestión integral de aceites lubricantes usados y envases vacíos contó con el aporte de la Corporación para la Promoción de Exportaciones e Inversiones para la Construcción de la Normativa, así como del Ministerio de Productividad, Comercio Exterior y Pesca, la Asociación de Productores Ecuatorianos de Lubricantes, los prestadores de servicios para el manejo de desechos peligrosos y los importadores de aceites lubricantes. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con más información. Recuerde que a partir de este instante tenemos contacto ciudadano para que usted pueda marcar al 2229-66 o darse cita acá a los estudios de la radio. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Cultura FM. Cultura FM. La primera radio cultural del país. Escúchala por la 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana le invita a recorrer rincones, calles, templos y lugares coloniales del Ecuador. En exposición Quito tallado en madera, del artista Marco Mazapanta. Le esperamos para que descubra el aroma del pino, el cedro y el nogal. Visítela y talle su propia obra recorriendo la memoria de los 20 años del artista. De martes a sábado de 9 de la mañana a 7 de la noche, hasta el 30 de mayo. En el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura, ubicado en las calles Cuenca y Mejía. La entrada es libre. Le esperamos. La magia llega a Quito este Día del Niño. Vive una aventura mágica, un viaje por la tierra de la fantasía en busca de el lugar donde está la magia. Este sábado 1 de junio a las 18:30 en el Teatro Demetrio Aguilera Malta, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El lugar donde está la magia. Un espectáculo de baile, burbujas, malabares y el maravilloso show de magia del mago Miguelito. Tú y toda tu familia se sorprenderán y se divertirán celebrando juntos el Día de los Niños. Entradas ya a la venta llamando al 0999-774049. Busca más información en las redes sociales como Mago Miguelito. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La Casa de la Cultura Ecuatoriana lamenta el fallecimiento de uno de los hombres más notables del Ecuador, el doctor Julio César Trujillo. Para Camilo Restrepo Guzmán, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, su ejemplo de honestidad y de lucha por la igualdad de derechos de las personas desprotegidas permanecerá en la memoria de este país, al cual sirvió con total entrega hasta sus últimos días. Agradecemos su aporte a esta institución como miembro de la sección jurídica de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nuestro abrazo solidario a sus familiares, amigos y todos quienes sentimos con dolor su pérdida. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Diez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Bien amigos, nos vamos ya con nuestro segmento Contacto Ciudadano, 7:35 a.m. Damos la bienvenida a Natalia Lara, quien compartirá su experiencia en la operadora de capacitación biotecnológica avalada por la Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales, conocido por sus siglas como CETEC. Este emprendimiento brinda capacitación a estudiantes y profesionales de diferentes ramas técnicos y científicas. Bienvenida, Natalie. Gracias por estar aquí con nosotros en nuestro segmento de Contacto Ciudadano. Usted tiene que contar sobre este emprendimiento que lo ha desarrollado. Muchas gracias por el espacio que me están brindando. Como les mencionaba, mi operadora de capacitación es un emprendimiento a partir de mis conocimientos. Soy ingeniera en biotecnología. Entonces, como yo inicié en este emprendimiento ya que el área de trabajo para mí era muy complicado encontrarla porque soy madre de familia. Entonces, los horarios y aparte de la experiencia que piden algunas empresas, o estás muy sobrecalificada o no tienes la experiencia necesaria. Es por eso que opté por realizar este emprendimiento y ver la opción de no solamente capacitar a las personas, sino ayudarles a emprender con sus propios negocios a partir de temas más tecnificados, como lo es. ¿En qué consiste la biotecnología? Bueno, la biotecnología es algo sencillo, como por ejemplo, tomar algún microorganismo o algún extracto de alguna planta y transformarlo en un producto útil para la sociedad. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, lo que vamos a tratar en nuestro curso es lo que son bioinsumos en la agricultura. Entonces, aquí nosotros lo que hacemos es aislar microorganismos que sirven para contrarrestar hongos y enfermedades que atacan a los cultivos de factor económico en el país y los formulamos para contrarrestar estas propias enfermedades. Vamos a tratar de hacerlo un poco radiofónico para poder comprender. A ver, pongamos un ejemplo, la lechuga tiene gusanos. Ya, listo. ¿Qué hago? La lechuga tiene gusanos, voy con las personas que quieren aislar estos microorganismos, hago cavo en el suelo, saco la tierra junto con los gusanitos que están interfiriendo para que la lechuga crezca, ¿no es cierto? Después de esto, se lleva a un proceso para extraer los microorganismos que se encuentran dentro de esa tierra, junto con los gusanos. Se propaga los microorganismos, se los aísla, se los propaga, se los purifica, y después de esto se los formula para tener un valor agregado para volver a colocar los microorganismos benéficos en el suelo, pero en mayor cantidad. O sea que la misma plaga, digamos así, me sirve para... No es la plaga, es los microorganismos que están bien. La plaga son los gusanitos. Yeah. En el suelo hay un microecosistema, ¿no es cierto?, donde hay una gran cantidad de hongos, bacterias. Entonces, lo que nosotros hacemos es aislar e identificar los hongos y las bacterias que sean benéficas para el suelo y que contrarresten la actividad de crecimiento de estos gusanitos. Y luego, ¿cómo ubico eso para que así ya no se implemente los gusanos en la lechuga? Ya, lo que se hace es colocar por vía de drench o con los atomizadores, que utilizan las mochilas, que utilizan los agricultores, se va colocando en el suelo, o depende de si es que tienen insectos, les está atacando una plaga de insectos en la parte ya de sus plantas, también se lo coloca de manera foliar. Los microorganismos, ese es un litro, por ejemplo, uno realiza un litro de bioinsumos con los microorganismos que están ahí y los coloca en una bomba de 200 litros de agua. Y lo que vamos a tener en el suelo y en las plantas son las esporas de estos microorganismos que son los que van a germinar y van a atacar a las plagas. Ahora, ¿estos proyectos de biotecnología resultan costosos o no mucho? Si es que se lo quiero tecnificar a gran escala, es un poco costoso, pero siempre hay alternativas que uno puede lograr para obtener estos beneficios. No netamente tiene que ser construirse un laboratorio con todos los implementos, sino que puede ir avanzando poco a poco. Entonces, estos temas también los tratamos en nuestro curso para que las personas sepan qué es lo que pueden hacer si es que quieren ya emprender en este tema, cuáles son las otras alternativas en cuanto a equipos para poder realizar sus técnicas. Natalie, ¿quiénes pueden participar? Sin duda habrá mucha gente aquí en Quito que tiene en sus jardines, tiene de pronto en maceteros, productos. ¿También pueden asistir a este curso? Claro que sí. Esto es dirigido tanto para estudiantes como para profesionales o personas afines. Nosotros tenemos ahorita actualmente personas que son estudiadas en el área de agronomía, ambiental, biología, que manejan lo que es la biodiversidad, no solamente de especies, de macroespecies como son las aves o como son los insectos, también estamos viendo cómo preservar lo que son los microorganismos en el suelo, porque la erosión del suelo está causando muchos problemas, no solo al ámbito de las cosechas que se tiene, sino al ámbito de que no tenemos un sustento, un suelo que sirva para las futuras generaciones, porque estamos acabando el suelo con el uso excesivo de plaguicidas. Ahora, ¿dónde pueden inscribirse? ¿Cómo hacerlo? ¿Cuál es el proceso que usted ha realizado, Natalie? Ya, claro. Nosotros estamos en nuestra página de Facebook en sebio.ecuador, así es como nos pueden encontrar. Ahí tenemos lo que es registrado el evento de biotecnología en la agricultura. Y ahí se encuentra nuestro link para poder acceder en el registro. Caso contrario, nos pueden llamar al 099-430-6896 o escribirnos a sevio.ecuador@gmail.com. Nosotros les atendemos encantados, respondemos inmediatamente a los mensajes y procedemos a llenar el registro por ustedes. ¿Cuándo empieza el curso? El curso se lo va a realizar el 25 de mayo en la avenida 6 de diciembre y La Niña en el edificio multicentro. Bueno, ahí está la invitación que nos ha realizado Natalie Lara para participar en este curso. Todas las personas que están cerca de la agricultura, que les gusta y que no quieren dañar la naturaleza, esta es la oportunidad. Nos da muchísima alegría, Natalie, que después de salir de la universidad en circunstancias donde no hay dónde trabajar, qué hacer, que haya este tipo de emprendimientos que se pueda compartir también el conocimiento con otras personas para así enriquecer nuestra patria. Muchísimas gracias, Natalie. Muchísimas gracias a usted. Recuerde, puede llamar al 099-43-06-896. Ese es el número de celular al que se pueden ustedes poner en contacto para que puedan participar en este taller. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. En la casa. Vamos a continuar con la información. Ahora le contamos que este jueves, a partir de las 6:30 de la tarde, se presenta en la Casa de la Cultura el libro denominado Forajidos, Mitos y Fantasmas. Este texto fue realizado por el maestro José Vicente Quevedo y consta de 14 cuentos narrados con gracia, ironía, entusiasmo y creatividad. En la siguiente nota conocemos más de la historia de este escritor ecuatoriano. Vengo vengo de un pueblo pequeño, Sixus. Escuchaba a mi abuelita o algunos mayores contar de algunos temas poco intrigantes que me quedó en la memoria, y pues ahora que estoy haciendo literatura, dije que mejor tocar estos temas, ya que inclusive son temas nuevos que yo en la literatura no lo he leído, algo parecido a esto. Y así nace el libro Forajidos, mitos y fantasmas, con una idea diferente, con vivencias personales de su autor, José Vicente Quevedo. Por otro lado, conmueve el dolor, el esfuerzo al límite, traición, cinismo, venganza y envidia que residen los personajes de esta obra. En ocasiones se acerca a compasión extrema con quienes sufren consecuencias de un destino injusto y cruel dentro de la irracionalidad del mundo animal. Esta es la literatura que desarrolla el maestro. Para quien lee su libro, el texto contiene lo histórico, sentimientos especiales en cada párrafo. Quiero de alguna manera revivir esos momentos, ya que la literatura, la mejor literatura que tuvo el Ecuador a partir del 1870 hasta 1930, que fue la época costumbrista, se está perdiendo, y para mí eran las mejores obras que existieron en ese lapso. José Vicente Quevedo nos presenta una compilación de historias a las que el autor le da vida a través de las letras. Sus ojos han captado la perspicacia de la vida, la muerte y las pasiones para transmitirlas al lector. Un contexto de sus tres grandes temas nos lo resume el maestro. Los forajidos o el forajido. Se trata de esos seres que andan esquivándose de la justicia por haber cometido fechorías a la población y se esconden fuera de los poblados para de nuevo aparecer en cualquier momento, hacen de las suyas y vuelven a esconderse. Entonces, en el caso de los mitos, pues como sabemos, un mito es una historia irreal que le da característica a una cultura o a un pueblo, pero que para la ciencia no son reales. Los cerros estaban jugando a la pelota. Entiendo que se referían a la pelota de tabla, porque en ese tiempo no había fútbol, básquet. El de los fantasmas es un tema que tiene un análisis metodológico por parte de este maestro en cada una de sus páginas. Los fantasmas son naturalmente de historias irreales, pues no. Seres que aparecen en cualquier momento, a cualquier hora, a una persona, que los hacen asustar en unos casos, y en otros casos inclusive han sufrido cosas tan serias como un infarto, por ejemplo, que los han llevado a la muerte. Entonces son fantasmas de que andan deambulando en el mundo, y naturalmente pues son historias que vienen desde los demonios. Les dejamos con la cordial invitación. Acompáñenos este jueves en la presentación del libro Forajidos, mitos y fantasmas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. A las amigas, amigos, quiteños, quiteñas, les invito a la presentación del libro que se llevará a cabo el día 23 de mayo, 6:30 de la tarde, aquí en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Avenidas Patria y 6 de diciembre. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Tenemos ya las 7 de la mañana con 47 minutos y ahora les contamos que con motivo de la celebración el 18 de mayo, Día Internacional de los Museos, una amplia agenda de actividades se desarrolló en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y esto avanzó hasta el fin de semana con la Feria de Artesanías, Música en Vivo, Teatro en Vivo, Murales y más, trajeron artistas de la calle hasta esta institución, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en una fiesta verdaderamente cultural. Celebrando el Día Internacional de los Museos y con la llegada de los artistas de la calle hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana celebró esta fecha especial con una variedad de eventos que se suscitaron en la casona principal de esta institución, en las áreas verdes, en los museos y, por supuesto, murales en los pasillos de la Casa de la Cultura. En la Casa de la Cultura, el trabajo de los museos es de apasionados por la historia, su restauración, montaje, curaduría, guías, investigadores, comunicadores, educadores y más. Las exposiciones temporales permanentes, eventos de arte, encuentros de estudios históricos y de patrimonio son frecuentes para los pintores, visitantes y especialistas que encuentran en estas salas crecimiento y conocimiento sobre el Ecuador. Patricio Yumipanta presentó su trabajo con material reciclado y elaborando figuras de diferente estilo y servicio. Su local lleva por nombre Artchae, artesanía de chatarra electrónica. Mi trabajo lo realizo gestionando lo que es la chatarra electrónica en diferentes lugares. Hay personas que me han visto y pues me donan. Yo los desarmo, los separo en elementos electrónicos, lo que es todas las piezas, lo que también es plástico y lo que también es metálico. Entonces los separo en diferentes lugares en botellas y automáticamente cada pieza que yo voy viendo ya se me va ideando qué es lo que voy a hacer con cada una de ellas y los voy juntando poco a poco. ¿Quiere encontrar el trabajo de Patricio? Visítelo en su propio local. Invito a todo el público en general que me encuentra en la del Quito a pie, 9 de la mañana a 5 de la tarde, todos los domingos, del Quito a pie. Blanca Gavilanes Ojeda, otra artista de la calle, nos trajo desde el Parque Elegido hasta la Casa de la Cultura sus tejidos en crochet. Con sus manos ella elabora estos productos que vende al público y donde no solo encontramos objetos para vestir, sino artículos decorativos como el ejemplar de un choclo. Yo tengo en la casa, salgo a venderlo aquí en el parque, sí se vende, verá, sí se vende. Porque el que prueba, el que se lleva un parcito ya regresa por otro, dicen qué suavitos, qué cómodos. El zapato es muy cómodo, cuando es para la casa, es muy suave, muy cómodo. A Blanquita la encontramos con sus trabajos en el Parque del Ejido. Yo les hago una invitación al Parque Elegido frente al Banco Internacional, que ahí me encuentro con las cosas tejidas que es hecho por mis manos. Junto con amigos, invitados especiales, visitantes nacionales y extranjeros, se celebró en la Casa de la Cultura el Día Internacional de los Museos, un patrimonio con pinturas, retratos, esculturas, exposiciones y de colecciones universales fueron parte de las galerías de esta institución. Héctor Cisneros, del colectivo Perros Callejeros, participó con su papel de Angelino el Bailador. Él hizo reír, bailar y gozar al público, todos quienes se encontraban en los exteriores del MUNA, del Museo Nacional del Ecuador, con su colectivo. Yo soy Angelino, Angelino bailador, el danzante con su alfaje por delante, con su platito de cuit, su carrito de chicha, el único que puede entrar a su casa, cambiarse su comida, dormir con su mujer y usted no le puede decir nada. Yo soy Angelino bailador y venimos a la fiesta, venimos con la mamá chuchumeca, venimos con el capariche, venimos con el diablocioso, venimos a esta fiesta del arte marginal. Nosotros hemos estado en este festival, en estas presentaciones que se hacen acá en las calles, como nosotros nos pertenecemos a los espacios públicos, a los espacios abiertos, nosotros estamos por acá, por la calle. Ahí además hay grafitis. Hay galería con fotos, con afiches y toda una historia de la gente. Uno de los cómicos de la calle más reconocidos, Carlos Michelena, el Miche, resalta lo que significó este evento, precisamente donde se resalta el trabajo de quienes viven del arte. Esto es lo que hace falta a la sociedad que anda tan alienada, tan estresada, a veces como desmotivada de ver tantas cosas corruptas de los administradores. Y creo que el arte le da eso, ese oxígeno que hace falta al ser humano, el lado lúdico, la imaginación, el juego, el saber compartir un alimento, una fruta, un agua, y eso, saber valorar lo que nos da la tierra y compartir lo que hace tanta gente anónima, ¿no? Como en el caso de los pintores, yo he visto ahí lo de Wessler, he visto lo del pintor este de Cristo, de Fausto. Ocupa espacios liberados al arte. La calle se toma la casa, el arte urbano y por supuesto todos los elementos en conjunto presentaron circo, mimos, estatuas, murales en vivo, feria de fanzines, sticker, esculturas, teatro callejero y más. Así el arte de la calle se tomó su casa, la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Yo creo que de siempre el arte al aire libre ha sido contestatario, ¿no? De toda la vida. Ha sido cuestionador de las sociedades estas a veces impositivas, represivas, falsas, hipócritas. Entonces el arte auténtico lo que ha hecho es salir al espacio abierto para cuestionar esas falsedades y proponerle a la gente que nos relajemos, que seamos un poquito más solidarios, seamos auténticos. Yo soy paisano, me voy a Quito, me han ponderado, qué lindas guambras. Yo soy el Miche, tu pana, tu yunta, tu adu, tu parcero, tu body, tu wifi. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. En Quito. Vamos a continuar con más información ahora a lo que le presenta la capital de los ecuatorianos. Desde el 2016, Cumandá Parque Urbano realiza caminatas enfocadas en dar a conocer a sus participantes de los procesos de modernidad de nuestra ciudad. La caminata de este nuevo año se realizará este sábado 25 de mayo y la ruta es San Alfonso Yurac en Pinta. Desde el año 2016, Cumandá Parque Urbano realiza caminatas enfocadas en reflexionar sobre los procesos de modernidad, un fenómeno que ha movilizado a la población a espacios geográficos para luego estigmatizarlos, instaurando miedos sobre lugares y personas. Marcia Usiña, encargada de las caminatas desde el año 2017, nos cuenta más de esta caminata 2019. La caminata de Ciudad Revelada. Ciudad Revelada es un proyecto de Cumandá Parque Urbano. Este proyecto lo venimos realizando desde año 2016, ya tiene 4 años, y cada año vamos, por decirlo así, renovando los objetivos. La idea de las caminatas en este año es hablar sobre las geografías críticas. Es por eso que nosotros hemos para este año escogido varias rutas en todo el sector rural, por así decirlo, del Distrito Metropolitano de Quito. Estas caminatas forman parte del proyecto comunitario Ciudad Revelada y permiten romper las fronteras impuestas desde prácticas naturalizadas e ir avanzando en la construcción de identidades colectivas. Marcia Usiña nos cuenta más. La idea de ir a estos lugares es un poco para desenvolvernos de esta mirada dualista que podemos tener entre lo rural y lo urbano, ¿no? Y un poco también irnos desencajando de esta visión de que la ruralidad es algo que no se le puede visitar, o de que está descuidada, o de que está ligada, como te decía, solamente a la agricultura, o es una población netamente campesina, sino que tiene, como te decía, otras connotaciones. Entonces esa es la idea de las caminatas de Ciudad Revelada para este 2019. En el año 2018 se realizó una propuesta entre lo comunitario y lo institucional, entendiendo esta relación como un hecho que fortalece el entramado social. Para este 2019, esta será la primera caminata que se realizará. Posterior a esto, se realizarán caminatas los últimos sábados de cada mes, a excepción del mes de agosto. Escuchemos a Marcia Usiña, ¿quién nos cuenta más de esto? En el mes de agosto vamos a tener una, por así decirte, un combo de caminatas, porque tenemos un contexto en la ciudad diferente, ¿no? Tenemos el periodo del fin de las clases, los chicos están en vacaciones, la gente tiene un poco como hacer actividades mucho más familiares. Entonces únicamente en el mes de agosto tendremos 2 caminatas, ya estaremos comunicando las fechas, pero tengan siempre presente de que las caminatas de Ciudad Revelada son el último sábado de cada mes. Te esperamos este sábado 25 en Cumandá Parque Urbano. Marcia Usiña nos hace la cordial invitación. Les invitamos a la primera caminata de 2019 de Ciudad Revelada. Este es un proyecto en donde pretendemos de que todos seamos investigadores de nuestras propias experiencias. Recomendamos ir dispuestos a reflexionar en torno a los paisajes que esta ruta nos va a proporcionar, ir siempre con la mentalidad de que cada uno tiene su propia perspectiva perspectiva de la vida, pero que el compartir con el colectivo que vamos a ir nos va a permitir reflexionar un poco más a profundidad sobre esto. Les esperamos en la cafetería La Cucaya a las 8:30 de la mañana, el día sábado 25. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Kevin Arcos. Y con motivo de la conmemoración de los 100 años del nacimiento del destacado pintor ecuatoriano Osvaldo Güellesamín, el Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, en colaboración con la Fundación Güellesamín, presentan por primera vez las obras completas del pintor. Güellesamín cumple 100 años. El Centro Cultural de la PUCE presenta por primera vez la obra gráfica del célebre pintor Osvaldo Güellesamín. Hablar de Osvaldo Güellesamín es hablar de uno de los artistas ecuatorianos más destacados. Hijo de una familia humilde, fue el mayor de 10 hermanos. Su vocación por la pintura comenzó a la temprana edad de 7 años. Ver morir a uno de sus amigos en épocas de dictadura y represión obliga a Güellesamín a asumir una postura crítica frente a las injusticias sociales, y es en sus pinturas donde se plasman estas denuncias. A la edad de 21 años, Güellesamín se gradúa como pintor y escultor en la Escuela de Bellas Artes en el año 1940. Un año más tarde, gana un reconocimiento en el Salón Mariano Aguilera. En el año 1956, su pintura denominada El Ataúd Blanco gana el Gran Premio de Pintura de la Tercera Bienal Hispanoamericana. Se estima que este célebre pintor ecuatoriano realizó más de 200 exposiciones monumentales en varios países de Europa y Latinoamérica. En el año 1996, Güellesamín inicia la construcción de una de sus obras más emblemáticas, la Capilla del Hombre, un espacio arquitectónico que representa un homenaje a los pueblos de América Latina. La primera parte de esta edificación fue concluida en el año 2002, consiguiendo un importante reconocimiento por la UNESCO. Como conmemoración de los 100 años del aniversario del nacimiento de Osvaldo Güellesamín, el Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, en colaboración con la Fundación Güellesamín, exhibirán por vez primera la obra gráfica completa de este destacado pintor. La exposición estará abierta hasta el 30 de mayo del 2019 en la Galería Principal del Centro Cultural de la PUCE. Los horarios serán de 9 a 19 horas de lunes a viernes, los sábados de 10 a 16 y 30 y los domingos de 10 a 14 horas. El ingreso es libre. Para Radio Casa de la Cultura, César Caizapanta.